La tercera actitud es buscar el bien de mi prójimo. La cuaresma no es para estar encerrados, es para abrir nuestro corazón al Señor, que nos mira con misericordia y que ve en lo secreto, y que no le importan las apariencias, pero que ve en lo secreto nuestras intenciones, y abrir nuestro corazón a nuestros hermanos, a todo aquel que sufre, a todo el que llora en especial, a todo el que está solo, a todo aquel, aquella que vive en la oscuridad, en la angustia, en la enfermedad. Esa es la tercera actitud, que están todas juntas. Están todas juntas. Y por eso podemos ver que las tres prácticas tradicionales tienen que ver con esto. La oración, que nos permite mirar cómo nos mira Dios. Y ante Él estamos, nada nos puede cubrir. Ante Él está nuestra verdad, pero no nos condena. No nos condena, nos abraza, nos cubre con su justicia, que no es la nuestra. Con la limosna nos abrimos al hermano. Ese hermano que está pasando tribulaciones, dificultades, le ofrezco de corazón, hago un acto de amor por él. Limosna que puede ser algo material, pero hasta puede ser un buen día. ¿Cómo está? Un reconocimiento, una mirada franca y sencilla, hasta eso. Las personas necesitan a veces hasta eso mínimo que tenemos que ofrecernos unos a otros. La sencillez del trato, la cercanía, pero por supuesto, dar nuestro tiempo, dar nuestros talentos, dar también nuestros bienes. Y el ayuno que nos permite darnos cuenta, ¿no? Qué pocos somos, qué frágiles somos, por un lado. Cómo necesitamos alimentarnos para poder caminar, vivir. Y nos hace pensar, ¿no? Cuánto nos da Dios, pero también nos hace pensar cuántos hermanos míos hoy no han comido. Me hace solidario con ellos. Ayuno, oración, limosna. El Señor, el Padre, nuestra fragilidad y nuestros hermanos. Pero no es la cuaresma no es solamente esto, es un camino. Es el camino que vamos haciendo toda nuestra vida, que es un camino en el cual el que encabeza, el que se adelanta, el que se anticipa es el Señor. Hoy en este día es como que se nos da la hoja de ruta, el mapa por donde vamos a ir recorriendo, ¿no? En primer lugar, estas prácticas que nos ponen en relación con el Señor y nos llevan a nuestros hermanos, las tres prácticas tradicionales. Pero también, como nos dice acá las lecturas que hemos proclamado, la primera, que es el llamado de conversión, pero también la carta de San Pablo, ¿no?, que nos pone justamente ante una nueva relación con Dios, que nos hace embajadores de la reconciliación. En la cuaresma no puede quedar encerrada en nuestra vida personal y en una relación solamente individual con mis hermanos. Es una tarea, un camino de reconciliación con todos. Cuando miramos nuestra vida, hay tantas cosas que por ahí están Estamos inquietos, podemos sentirnos inquietos, porque hay muchas cosas que nos preocupan y a veces hasta experimentamos qué difícil que es el estar en paz y reconciliados. Qué problemática se ha vuelto ahora las relaciones sociales, qué difícil entenderse, cuántos conflictos, cuánta sordera y también cuánta incapacidad de diálogo en todos los ambientes. El Señor no nos hizo para eso, no nos ha dado la inteligencia y la palabra para enfrentarnos y destruirnos. Nos ha dado la inteligencia y la palabra para vivir en comunión. Por eso una disposición que tenemos que tener en este tiempo es justamente esta, ¿no? De buscar la reconciliación y la unidad en todas las formas posibles. El Santo Padre, en el mensaje de la Cuaresma para este año, ha tocado un tema muy profundo, muy profundo. Es breve el mensaje, pero cada párrafo se merece una larga reflexión. Ha tomado el Santo Padre una carta, un párrafo de la carta a los Romanos. La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Cristo Jesús, dice San Pablo. Y esa frase la dice San Pablo después de mirar la realidad de todo el mundo, de toda la creación. Y llega a esta conclusión el apóstol diciendo, todos han pecado. Nadie puede decir yo no he pecado. Todos han pecado. Y de ahí entonces viene, ¿cuál es la misión de Cristo Jesús? Hermosa la carta a los Romanos, pero el párrafo que eligió el Papa le permite a él profundizar en las causas de la injusticia. Esa injusticia, dice Benedicto, muchas veces pensamos que lo injusto siempre viene de lo exterior. El que las personas no puedan tener lo suyo, que es lo propio de la justicia, lo que le corresponde, muchas veces se atribuye solo a lo exterior. Por lo tanto, se supone que para que haya justicia, dice el Santo Padre, basta con eliminar las causas exteriores para que ya todo quede resuelto.